mañana me despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad. En breves instantes comenzará Comunes, el programa sobre cultura libre, copyleft, derechos de autor y muchas otras cosas de Radio Círculo. Abre la boca y solo suena un crack. Atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien. Bueno, pues estamos aquí otro jueves más emitiendo en directo desde el Círculo de Bellas Artes en el 100.4 de la FM, si nos escuchas desde Madrid Centro, o por streaming desde la web del Círculo de Bellas Artes. Como es habitual, y aunque últimamente estábamos mal acostumbrándonos, empezamos de manera accidentada. No sabemos dónde está David, se lo habrá tragado, lo habrá atropellado un metro o un carro de Papá Noel, ahora que empiezan ya los eventos comerciales navideños por el centro de Madrid. Sin embargo, sí que tenemos en el estudio, por suerte, a varias de las personas invitadas en el programa de hoy, que vamos a saludaros. Muchas gracias por venir, José. Muchas gracias a ti. Pablo, Clara. Buenas. Y deberíamos tener, pero no tenemos, a Roberto Herreros, al que si estuviésemos ahora mismo con el Twitter delante, seguro que sí contestaba los mensajes directos. Bueno, no pasa nada. Vamos, Roberto Herreros es uno de los impulsores y artífices de Fundación Robo, una iniciativa musical de la que ya hablamos el 15 de mayo, el 15 de septiembre, desde Comunes, y que hoy vamos a entresacar de ahí también la selección musical. De hecho, la sintonía del programa, la que acabáis de escuchar, Cómo hacer crack, de Nacho Vegas, forma también parte de este proyecto cultural, musical, nacido, como tantas otras iniciativas, al calor del 15M, y una aportación más a todo a esta comunidad de usuarios de Creative Commons y otro tipo de licencias abiertas. Le íbamos a preguntar que cómo surgía, en qué consistía, pero bueno, vamos a recordar un poco que simplemente es una plataforma musical de, como se autodenominan, canción populista, folk pop 15M, que tratan de recuperar un poco esa tradición del cantautor político, pero como muy bien dicen en su web, en fundacionrobo.org, no es tanto el compromiso político de un músico, no se ve tanto en las letras, sino en cómo hace ese proyecto. De hecho, quizá se puede definir mejor a los músicos políticos por los que están fuera de la foto que los que dan el paso adelante y se autoetiquetan como con un compromiso político. Y esta iniciativa, Fundación Robo, es un ejemplo perfecto de cómo el mensaje político o la intencionalidad está en la manera de hacerlo. En este caso es, como decíamos, una plataforma donde se puede participar de muchas maneras, que se aloja en Bandcamp, esa también plataforma para iniciativas musicales con licencias abiertas, con licencias no copyright, y en la que se puede escuchar, como decíamos, este tema de Nacho Vegas, que es nuestra sintonía, y muchas otras canciones, entre ellas también una colaboración con Albert Pla, por ejemplo, y otras personas no tan conocidas. Hoy hemos traído como selección musical del programa las últimas cuatro canciones que se han subido. Va a haber próximas colaboraciones, no solo musicales, sino también poéticas. Ya iremos anunciando tema a tema cómo, qué personas han participado y cómo han participado, pero desde luego es un proyecto muy colaborativo. Antes de empezar a presentar el primer tema, vamos a hacer un pequeño sumario, aunque luego todo se puede desbarajustar y no sabemos, igual que no sabemos si conseguiremos hablar más adelante con Roberto, tampoco sabemos si al final Xavi nos cogerá el teléfono o si David aparecerá o no, pero bueno, lo que tenemos seguro es que en el programa de hoy, además de una breve agenda fucsia, tendremos un interesante debate sobre el VIH desde una postura crítica con José, porque recordemos, hoy es el Día Internacional de Lucha contra el VIH. Y además, como plato fuerte, como entrevista final, hablaremos de huertos urbanos, que a lo mejor si nunca os habéis parado a pensar en ello o no conocéis ninguna iniciativa, pues os sonará un poco raro. Pero luego ya charlaremos, yo considero que es una de las experiencias o expresiones más claras a día de hoy de la cultura libre en un sentido amplio. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar el primer tema que ha dado un golpe bastante fuerte y se llama Es un crimen. Es una canción clásica de Eskorbuto que ha sido adaptada por Tarántula. En las voces está Vincent Leone, a la guitarra Daniel Descabello, al bajo y la percusión Sergio Pérez, y se ha grabado en casa de Sergio Pérez, que es una cosa que me encanta de la Fundación Robo, que siempre cuenta dónde se ha grabado y siempre es la casa de no sé quién, el centro social de no sé dónde o cosas así. Así que vamos a escuchar este temazo, atención a la letra, Es un crimen. El partido que gobierna este país y toda su oposición parlamentaria, las patronales, los sindicatos, todos contribuyen a nuestro fracaso. Es un crimen, es un crimen, es un crimen. Desde sus poltronas prometieron solución para todos los problemas de esta nación. Paro, miseria, humillación es lo que obtuvimos. Solo una casualidad podrá desatar una reacción. Es un crimen, es un crimen, es un crimen. Cuánto plomo malgastado, es un crimen. En cuerpos innecesarios, es un crimen. En cuerpos innecesarios, es un crimen. Cuánto plomo malgastado, es un crimen. Es un crimen, es un crimen, es un crimen. Bueno, David, bienvenido. Has llegado solo 10 minutos tarde, no pasa nada. Buenas tardes. La verdad que ha habido una serie de imprevistos, como nos suele pasar al equipo de comunes habitualmente cuando venimos al programa. Bueno, pues hoy de propuestas en la agenda fucsia os traigo dos cosas muy dispares. Una cuestión que es como que parecía que era del futuro, con otra que parecía que era del pasado, pero se juntan hoy, en el presente, este fin de semana en Madrid. Por un lado, tenemos un congreso que se llama ¿Qué es comunismo? Con un diseño muy moderno, estéticamente, y con un programa, la verdad, bastante interesante. Empezó este lunes con la primera sesión, siguió el miércoles, y mañana, viernes 2 de diciembre, cuenta con una sesión por la mañana que se llama Vías hacia el comunismo, Y por la tarde, comunismo y la cuestión del derecho. Sé que esto le va a gustar a David. A las 4 habla César Rendueles con una ponencia con un título tan sugerente como Comunismo y ética del cuidado en una sociedad compleja. Además, también habla en esa misma sesión de tarde Antonio Santiago Albarrico con Comunismo, una alternativa al derecho. Las siguientes sesiones son el martes... el lunes 5 de diciembre, ya con el cierre del Congreso. Se puede ver toda la información, todos los ponentes y las conferencias en la web http://queescomunismo.wordpress.com y ver allí pues más información. Comentar simplemente que está organizado por la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UCM, La Caverna. Esta mirada al pasado desde el día de hoy la combinamos con una mirada al futuro. He aguantado sin hacer ni una sola broma, ¿eh? Incluso y con lo de la caverna me ha costado, pero de momento, como he llegado tarde, me callo. Luego, ahora con esto a lo mejor me puedes echar una mano, porque es una iniciativa que se llama Open Data Hackathon. Va a tener lugar este sábado 3 de diciembre y viene a ser una iniciativa ciudadana de exigencia de transparencia y control sobre los datos a los gobiernos, un movimiento de presión internacional para que esos datos que en realidad recogen de la ciudadanía y que manejan los gobiernos para usos que no conocemos, no controlamos y a los que no tenemos acceso, pues exigir un mayor control, un mayor conocimiento, una autogestión de esos datos. En realidad está abierto a todo tipo de personas, no hace falta tener unos conocimientos técnicos específicos, sino que se puede participar personas diseñadoras, desarrolladores, por supuesto, también ciudadanos, bibliotecarios que les interese las cuestiones de archivística y catalogación. Y es una iniciativa que, bueno, la verdad es que no sé dónde surgió ni cuándo, pero está convocada este sábado 3 de diciembre en un montón de ciudades de todo el mundo de manera simultánea. Está unido también, que David aquí quizá nos puedas comentar, al movimiento de datos abiertos, que no sé muy bien de a qué hace referencia exactamente, aunque nos podemos imaginar. No sé si es una cuestión que está muy organizada o es un concepto estilo cultura libre aplicada a los datos. Tiene muchas implicaciones. Todo el tema de Open Data en el ámbito científico tiene mucho sentido, es decir, que todas las investigaciones que se pagan con dinero público, todos los resultados y todos los materiales deberían también estar a disposición del público, de fácil acceso, de fácil consulta. Y luego también pues hay otras vertientes. Yo creo que en el Estado español es en lo que se está haciendo aquí más hincapié. En el Reino Unido yo creo que va más por el tema del ámbito científico. Aquí en el Estado español, abogados como Javier de la Cueva sí que hablan mucho de todos los datos que manejan las administraciones públicas sobre nosotras, etcétera, el poder acceder a ellos, consultarlos y en su caso corregirlos, ¿no? Y de una manera fácil. Entonces, bueno, depende de las zonas y de los distintos entornos en donde se está desarrollando estos movimientos, pues cambia un poco donde se pone más el acento. Pues para quien quiera participar, la cita es este sábado 3 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, en un espacio que se llama elsite.es, en la calle Pozas número 2, al lado del metro Noviciado. Sitio muy curioso, ¿verdad? Que nos quedamos otro día mirando el escaparate como diciendo, ¿esto qué demonios es? Es como una especie de espacio polivalente muy centrado en cuestiones de nuevas tecnologías y conocimiento libre, ¿no? Parecía. Tenían mesa de ping-pong. Es como hablan de Google, ¿no? Eso. Que dicen que tienen ahí mesas de billar, de ping-pong y todo eso, pues es un sitio también muy, muy sugerente. Pero con unas ramitas de árboles, aunando tecnología y naturaleza. Muy bonito. Y en la parte de abajo no sabemos lo que hay. Algo malo, seguro. A lo mejor es una sauna con Max o algo así, no lo tenemos claro. Bueno, quien quiera ir a conocer el sitio e investigar a ver qué pasa, puede encontrar más información en la web www.opendataday.org y también participar en Twitter en la conversación e informarse con las etiquetas ODHD y hashtag MAD, en concreto, porque como decíamos es un evento internacional que va a ocurrir en muchas ciudades. Sí, se están planteando un montón de hashtags en los distintos sitios donde se va a hacer el hackathon, o sea que mejor centrarse en la de Madrid porque si no puede ser una locura. La asistencia es gratuita, pues, únicamente por una cuestión organizativa se pide que se añada, se registre la gente en la wiki. Además dicen por aquí que van a invitar a un pequeño ágape y a cafeína a Tutiplén, así es que un sábado a las 10 de la mañana mucho interés hay que tener por el Open Data, ¿no? para plantarse ahí, sobre todo estando hasta las 8 de la tarde, pero bueno. Bueno, también aconsejan que la gente sea inclusiva, que aunque una persona llegue pues a las 6 de la tarde y entre en un proceso de trabajo que lleva ya su ritmo, pues que se le intente escuchar e incluir. Yo creo que puede ser una iniciativa interesante. Estaría como bien en el 15M, si... ¿no? Que puedes llegar a la asamblea tardísimo, reventarla y toda la gente tiende a ser inclusiva contigo. Está muy bien este espíritu. Igualito. Estaría bien que si alguien de nuestra audiencia va a asistir, nos escriba y quizá el próximo jueves podamos llamarle para que nos cuente. Perfecto. Y que tenga el teléfono encendido, porque lo pasamos muy mal, sí, cuando la favor. Gente con la que queremos hablar nos da mal los móviles, a veces nuestra dislexia nos juega malas pasadas, que eso me pasó a mí una vez también, hay veces que no entendemos nuestra propia letra o que realmente lo tienen apagado. Bueno, yo esto no me atrevo a decir si es que lo apunté mal o Roberto nos ha hecho una jugarreta. Me extrañaría desde luego que fuese intencionada, porque hoy a media tarde estaba tuiteando con él. Roberto, si estás escuchando esto por streaming, llámanos, por favor. Bueno, para irnos recomponiendo y ya vamos entrando en materia y nos vamos tranquilizando, si os parece, vamos a escuchar otro tema de esta plataforma musical que es Fundación Robo. En este caso es muy interesante, es un tema que la melodía le va a sonar a todo el mundo. Es la adaptación de This Land Is Your Land de Buddy Guthrie, el famoso cantautor americano. Es también una oda al sentido más, al espíritu más colectivista y comunal del mundo. La adaptación del título y de la letra ha contado con la colaboración de Carolina del Olmo y Héctor Blanco, y el título se ha quedado en Esta tierra es nuestra. Esta es tu tierra, esta es mi tierra, desde Calahorra hasta Formentera, de los bufones a la albufera. Esta tierra es de los dos. Mientras andaba por la M30, que ya era peatonal, me saludó una zarigüeya, me dijo, esta tierra es de los dos. Sobre mis nos ha cortado inesperadamente la canción, pero no pasa nada. Todo un poco abrupto, la línea del programa de hoy, muy accidentado. Esperemos pero no pasa que nada. No se nos oyese mal decir contra Robert. Sí. De vez en cuando tenemos programas así, que no todo acaba de encajar, pero bueno, luego al final todo fluye. Bueno, pues si os parece, vamos a hablar del VIH. Hoy, precisamente, en un día como hoy, que se conmemora o se recuerda que la lucha contra el VIH a nivel internacional. Tenemos a José, del colectivo Crítica VIH Madrid. Hola, José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura, David. Buenas tardes. Bueno, para empezar y antes de entrar en materia, cuéntanos, ¿quiénes sois? ¿Qué es VIH Madrid? ¿Cómo surge? ¿Por qué? Vale, pues el grupo Crítica VIH Madrid surge a raíz del movimiento 15M, donde un grupo de personas, bueno, pues seropositivas e interesadas en torno a la realidad del VIH, deciden crear un colectivo para adoptar una actitud crítica, ¿no?, en torno a este fenómeno mundial que ha movilizado y ha cambiado nuestra sociedad, el concepto de cómo entendemos la sexualidad a nivel económico, a nivel político y de concepto de salud. Entonces, bueno, pues es un colectivo que principalmente lo que intentamos es intercambiar experiencias e información centrado en la inmunodeficiencia, ¿vale? Desde una perspectiva crítica, ¿eh? Es un colectivo heterogéneo y eso quiere decir que engloba muchas posturas, una postura crítica, y cuando hablamos de crítica hablamos de que la comunidad científica no tiene por qué ser infalible, con lo cual podemos cuestionarla y tenemos derecho como ciudadanos, una postura disidente donde se encuentran pues los negacionistas, aquellas personas que niegan la realidad del VIH y otras personas que consideran que sí que existe el VIH pero que no está relacionada directamente con el SIDA. Y luego están las posturas anticapitalistas, ¿no? Todo lo que se mueve en torno al VIH en relación a industria, comercio, economía, etcétera, como forma de monopolio, ¿no?, de nuestra salud en torno a intereses de carácter económico. Uh-huh. No sé si te he contestado a la primera o... Sí, yo creo que ha quedado claro. Bueno, por supuesto, Pablo, Clara, podéis intervenir en cualquier momento, es un debate abierto. La verdad es que las posturas negacionistas me resultan curiosas. Por uh-huh. ejemplo, lo que comentabas, ¿cómo es eso de que hay científicos o personas uh-huh. investigadoras interesadas en el tema que no niegan la existencia del virus, de la inmunodeficiencia humana, pero sí niegan que sea el causante del síndrome? El síndrome de inmunodeficiencia humana es de existencia de siempre, es decir, todos tenemos en cualquier momento un síndrome de inmunodeficiencia. Otra cosa es que esté causado por un virus en concreto, para eso hay que establecer una correlación directa, ¿no? Los científicos que postulan que no hay una relación directa hablan de otras causas, de cofactores, por ejemplo, el estrés oxidante o a nivel nutricionista, ¿vale? Entre los que se encuentran pues, premios Nobel, ¿vale? Como Karimulis, que es premio Nobel de Química de 1993, que es muy interesante porque él fue el que le dieron este premio Nobel porque él descubrió la técnica del PCR que se aplica ahora a las personas seropositivas, es decir, es la prueba de carga viral. Ajá. Él mismo dice que su prueba no la diseñó para esto y que su prueba realmente lo que hace es, bueno, pues dividir el ADN en polimerasas, pero que no sirve para hablar, es decir, la detección o el aislamiento del VIH, la misma propia persona que lo descubrió. Muy interesante saberlo porque antes, es decir, según los protocolos del Ministerio de Sanidad, una persona empezaba a administrarse la medicación cuando sus defensas, que sus defensas solamente hablan de CD4, el sistema inmunitario es mucho más amplio, no solo los CD4, que son unas células muy pequeñas dentro del entramado del sistema inmunitario. Bajaban de 350. Bueno, ese código ha cambiado durante mucho tiempo. Ahora ya no hace falta, tú puedes tener unas defensas altísimas, pero si te hacen esta prueba y tu carga viral es por encima de 100.000 copias, empiezan a suministrarte ya los antirretrovirales, con la toxicidad que eso implica, porque es un tratamiento crónico para toda la vida. Están administrando antirretrovirales que se desconoce cuáles son sus causas, es decir, sus consecuencias a largo plazo, porque son de nueva generación. Sí que sabemos lo que han causado los antirretrovirales antiguos, uh-huh. como la ZT, ¿no? uh-huh. por ejemplo. Y para gente interesada en conocer más, ¿puedes contarnos dónde os reunís, cómo, sí, cuándo? Sí, principalmente nuestro funcionamiento, bueno, pues funcionamos de forma asamblearia, ¿vale? De carácter horizontal, no jerárquico, abierto a todas las posturas, y cuando digo todas, también a las oficiales, ¿vale? Es de carácter crítico, es decir, que nos centremos en lo disidente, a lo mejor es porque es lo que genera más debate, pero hay gente que no es disidente en el grupo, hay gente que es solamente crítica, hay gente oficial, de hecho hay una epidemióloga del Centro Sandoval, curiosamente, uh-huh, que nos ayuda a contrarrestar todas estas propuestas, ¿vale? Y hay gente simplemente que por sus vivencias seropositivas, pues quiere participar, ¿vale? Nos reunimos el primer sábado de cada mes en el Centro Social Ocupado Casa Blanca, que creo que todo el mundo sabe dónde está, y si no, bueno, en la calle Santa Isabel, ¿vale? A las 7 de la tarde. Y hacemos punto de encuentro, que es un espacio de, más lúdico para socializar, donde hacemos actividades, pues proyección de películas, monográficos, o simplemente nos tomamos una caña, el último sábado de mes a las 7 de la tarde también en el Centro Social Ocupado Casa Blanca, ¿vale? Uh-huh. ¿La web o tenéis un punto de contacto en la red? Tenemos una web que es criticavh.blogspot.com, ¿vale? Uh-huh. Donde nos pueden encontrar, ¿vale? Y ahí, bueno, ya encontrarán el enlace del email, ¿vale? Que no me lo sé, que es un Gmail, creo que es criticavh@gmail.com, ¿vale? Uh-huh. Donde pueden enviarnos también sus cuestiones y propuestas, etcétera, ¿vale? Uh-huh. Y desde el punto de vista crítico que planteáis de esta visión del VIH, sí, desde vuestro punto de vista, ¿cómo se explica la mayor incidencia en determinado tipo de colectivos, ¿no? Como puede ser la población reclusa, drogodependientes, con el tema del virus del SIDA? Se habla de cofactores, que son las últimas tendencias, ¿no?, para la explicación del VIH-SIDA, ¿no? La comunidad científica está cambiando ahora mismo también sus posturas en torno al VIH. Consideran que el VIH de por sí es una infección bastante compleja, no es tan fácil, ¿eh?, coger el VIH. Sino detectarlo no, de hecho es muy complicado, por eso te hacen análisis muy periódicamente, uh-huh, y no te aseguran que no lo tienes hasta el cabo de un año, dos años. Lo que pasa es que también podríamos hacer un debate en torno a los test del VIH, ¿no? El test ELISA y el test Westerblot, que en algunos países tú puedes ser aquí VIH positivo por el test ELISA y resulta que en Francia no, porque solamente miden proteínas, ¿vale? Unas proteínas que se han asociado con la supuesta respuesta que da el VIH, los anticuerpos en tu cuerpo. Pero esos anticuerpos existen o se comparten con múltiples enfermedades de carácter infeccioso, ¿vale? Otra cosa es que se han asociado. Por ejemplo, el Westerblot no se usa en Inglaterra. Se considera que no es eficaz. Aquí en España sí que se usa, ¿vale? Y las distintas pruebas de proteínas que se hacen en el test ELISA varían en función de cada estado y cada ministerio. Entonces también son de dudosa reputación, ¿vale? ¿Por qué se da en poblaciones? Bueno, en población reclusa, consumo de tóxicos, por ejemplo, ¿vale? Es decir, el sistema de la calidad de vida que pueden tener determinadas personas a nivel nutricional. Hay una serie de cofactores, ¿no? La coexistencia con otras infecciones de carácter de transmisión sexual o otro tipo de inmunodeficiencias, ¿no? Generadas por cualquier enfermedad existente y ya demostrada. Si se dan un conjunto de cofactores, tú puedes dar en las pruebas del VIH como positivo, ¿vale? Es decir, porque esos anticuerpos se generan también. Entonces, en la población homosexual, por ejemplo, que ahora se está celebrando los 30 años por eso, porque los primeros casos se descubrieron en Nueva York, ¿vale?, en el 1981, en el colectivo homosexual, ¿vale?, tres personas con sarcoma de Kaposi. En aquella época, el consumo de nitritos de amilo, conocido generalmente para la población como poppers, ¿vale?, era de extendido uso entre la población homosexual a niveles bestiales. De hecho, pues estaba asociado al sexo, estaba asociado a lo lúdico, y sí que se encontró una relación directa entre la ingesta de nitritos, ¿vale?, y el sarcoma de Kaposi. Es curioso que ahora, a día de hoy, nadie, ¿vale?, en los listados que tiene el Ministerio de Sanidad, nadie se ha coinfectado, uh-huh, de sarcoma de Kaposi o neumocistis carinii, ¿no? Son otro tipo, la principal enfermedad por la que ahora la gente está muriendo, si decimos que muere de SIDA, ¿vale?, es tuberculosis, uh-huh, curiosamente están cambiando, ¿no? Entonces tendríamos que valorar cuál es el estilo de vida que estamos llevando ahora y variables de carácter más social, ¿no? Y cómo estamos expuestos a agentes patógenos, ¿no?, en el 2011, medioambientales, de alimentación, uh-huh, industriales, etcétera, que hacen que también otras enfermedades como el cáncer hayan proliferado de forma tan evidente, ¿vale? Uh-huh. No, ¿cómo son las críticas que planteáis a la industria farmacéutica, ¿no? Porque sí que es cierto que la primera generación las primeras generaciones de la Zetatel directamente lo que hicieron fue barrer, ¿no?, con todas las personas que estaban enfermas. ¿Hay un monopolio realmente con los medicamentos, los antirretrovirales? Porque me acuerdo hace años que hubo una enorme polémica porque en Sudáfrica querían fabricar genéricos, ¿de acuerdo? Y la industria farmacéutica puso un grito en el cielo diciendo que si no, no iban a amortizar la enorme inversión que habían hecho con el tema del SIDA. ¿Cómo será el tema de genéricos o de la industria farmacéutica? Pues es que incluso me iría hacia atrás como un ejemplo, ¿vale? Para que viéramos, por ejemplo, el doctor Gallo, ¿vale?, y el doctor Luc Montagnier, que fueron supuestamente los que descubrieron el VIH-SIDA. Bueno, Montagnier plagió el trabajo de... Es al revés, dicen que Gallo fue el que plagió a Montagnier. ¿Ah, sí? Sí, mira, te cuento... Pues me he liado. Mira, Dicen que Montañer denunció al doctor Gallo por el robo del descubrimiento, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en el 87, Reagan, que era el presidente de Estados Unidos, y Chirac, que era el de Francia, bueno, pues entran en disputa por la paternidad del VIH y los tests para encontrar los anticuerpos, ¿vale?, que se atribuían a su presencia. Este litigio les lleva a una reunión el 31 de marzo del 87 en la Casa Blanca, entre ellos dos, supuestamente, para hablar sobre este tema de paternidad, y no solo eso, sino para hablar sobre conceptos de salud. No, solamente llegaron a un acuerdo, que se trataba de que ambos gobiernos se iban a repartir el 50% del dinero ingresado por los tests. En ese momento, 50 millones de dólares. Uf. Si te doy datos del Ministerio de Sanidad, en el 1997, ¿vale?, el gasto que teníamos en antirretrovirales de farmacéutica, es decir, lo que pagamos todos, era cerca de unos 30 millones, ¿vale?, de pesetas. Actualmente estamos hablando de 50 millones de euros cuando estamos hablando de que ha bajado las personas infectadas de VIH. El negocio es impresionante. Y utilizan la prueba del PCR para adelantar, ¿vale?, el consumo de estos tratamientos. Por ejemplo, antes existían las vacaciones terapéuticas, porque estamos hablando de que ni siquiera en el cáncer se dan medicación de carácter crónico, es decir, porque estos medicamentos se puede decir que se comparan con el tema de la quimioterapia, son quimioterapéuticos, ¿vale?, porque destruyen células. Entonces, las personas con cáncer no tienen quimioterapia durante toda su vida. Sin embargo, las personas seropositivas les hacen que se administren este tipo de fármacos durante toda su vida. Uh-huh. Ya no hay vacaciones terapéuticas, están cambiando los criterios continuamente sin dar ningún tipo de base científica. Es decir, la industria farmacéutica cada vez gana más y más dinero en torno a este tema y no les interesa. A lo mejor otro dato, por ejemplo, es quién está la Fundación de Investigación para el SIDA en España. Fíjate, dato. Está el Ministerio de Sanidad y el Instituto Carlos III de Salud. Uh-huh. Y toda la empresa farmacéutica española. Uh-huh. Toda. Más de 8 empresas farmacéuticas. Yo creo que a mí, sinceramente, yo tengo mis prejuicios y el grupo tiene los suyos también respecto a que las empresas farmacéuticas, por supuesto, siempre han tenido interés y aparte siempre han pertenecido al poder económico, ¿no? Las farmacéuticas son esa parte, ¿no?, del lobbying económico que existe actualmente en este sistema capitalista, ¿no?, occidental en el que nos movemos. Si tuvieran realmente intereses por la salud, no habría problemas con las patentes en Sudáfrica. ¿Hay estudios comparativos entre lo que le sucede a alguien supuestamente infectado del virus del SIDA que toma un tratamiento de antirretrovirales y los que no toman? ¿Cuál es la esperanza de vida? No sé, no hay esos estudios, al igual que no hay estudios en personas, ¿vale?, con estos tratamientos, en personas seropositivas, previo a la puesta en marcha del fármaco por los riesgos que pueda tener. Estos fármacos se saltan un poco las líneas de criterios científicos, ¿vale? Es decir, el salto es mayor de las pruebas en animales a los humanos que en cualquier otro tipo de fármaco que existe, que, pues, por ejemplo, que pueda existir. ¿Qué pruebas se hicieron de la vacuna de la gripe A en las personas, es decir, en seres humanos, cuando saltó todo el tema, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dijo que había gripe A, que era una epidemia mundial, y a todos nos pusieron una vacuna de epidemia A, que luego se demostró que no servía absolutamente para nada, pero nos metieron el bichito para el cuerpo. Esto podríamos hablar exactamente de lo mismo, estudios comparativos. Tendríamos que empezar los estudios comparativos en torno a ese virus, ¿por qué no afecta de igual manera en todos? Si realmente existiera un virus, ¿cómo nos explicamos que un niño que acaba de nacer, cuyo sistema inmunológico todavía no está generado de una madre VIH positiva, negativice el virus? ¿Qué quiere decir? ¿Que un sistema inmunológico débil puede con el virus VIH y un adulto no puede? Surgen dudas. Pero hay niños que se infectan también. Y hay niños que se infectan también, por supuesto, pero tendríamos que también hablar qué tipo de niños. Lo que nos tendríamos que ir es a investigar no solamente la dimensión biológica, ¿vale?, del VIH, sino la dimensión psicosocial y del entorno en el que se dan ese tipo de infecciones. Es decir, cuando hablamos de Sudáfrica, hablamos de malnutrición, de guerras, de hambre, de pobreza, de exclusión social. Nadie hace un estudio sobre cuáles son las características de exclusión social o de pobreza de las personas seropositivas que sí que mueren y aquellas que sobreviven en cuestión de términos sociológicos o términos, ¿vale?, sociopolítico-económicos. Solamente lo hacemos, hay un reduccionismo biológico en torno a esta realidad. Pero hay ricos que también desarrollan la enfermedad, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero también tendríamos que saber, ¿qué me hablas? ¿De Rod Hudson? ¿Me hablas de decir, no sabemos cuál era la vida de Rod Hudson, no sabemos cuál era la vida del cantante de Queen, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y cuál era, es decir, si consumían o no consumían drogas, qué tipo de hábitos de alimentación tenían, es decir, si estaban coinfectados con otras infecciones de transmisión sexual, si eran promiscuos o no eran promiscuos. Es decir, podríamos hablar de muchísimas más variables de que pueden coexistir para que se den este tipo de cosas. Lo que nosotros pedimos es que el estudio sea mucho más amplio, que no haya un reduccionismo biológico, sino que realmente se vaya a las causas reales. Y las causas reales no tienen por qué ser exclusivamente por la existencia de un virus, sino que puede haber muchos más factores que lleven a la muerte, ¿no? O que lleven al desarrollo de otras enfermedades oportunistas. Uh-huh. Entiendo que este sería el mensaje que lanzáis desde estas posturas críticas, disidentes y anticapitalistas en un día como hoy, en el que el discurso oficial es, ¿cómo era? Que 30 años de logros, 30 años de retos. Para nosotros hoy diríamos que son 30 años de sombras y luces, más retos que logros, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Hoy empezamos nuestras jornadas, ¿vale? Cuando arrestamos las actividades oficiales con unas jornadas de crítica VIH, hoy empezamos. Bueno, pues no sé si puedo contarlas. Cuéntalas, cuéntanos. Hoy a las 7:30 teníamos la presentación de Crítica VIH en el Centro Social Ocupado Casablanca y a las 8 hablaría Raúl Elrich, ¿vale? Que es el coordinador de la Asociación para el Replanteamiento de Integral de la Salud, donde ellos plantean que hay que crear conciencia de la necesidad de autogestionarse la propia salud, ¿vale? Mañana, pues, tendremos a Alfredo Envid, con Memorias del SIDA, retrospectiva crítica, a las 8 de la tarde. Alfredo Envid es médico, coordinador de la Asociación de Medicinas Complementarias. Ellos lo que proponen son, bueno, difusión de información crítica sobre la sanidad oficial. A las 10 tendremos cuentacuentos para adultos sobre este tema y a las 11 tendremos un cantautor, Alfón. Bueno, pues que hay una página web donde le podéis escuchar, yo no le conocía, pero bienvenido, que está con nuestra causa y que ha sacado, el año pasado sacó su primer CD, hay gente que la escucha en el Café La Palma, se mueve más por Barcelona, por los Café Teatro de Barcelona. Y el sábado cerramos con la proyección del documental House of the Number, ¿vale? Anatomía de una epidemia, que es un documental del cinematógrafo canadiense Brent Lung, ¿vale? Que recorrió el mundo para investigar este tema. Hizo entrevistas tanto a gente de la postura oficial como a la gente de postura disidente, gente seropositivas, y es un, muestra un debate abierto y sin tapujos sobre el tema, ¿vale? No se va ni a un lado ni a otro, pero muestra un poco las carencias en ambas partes, ¿de acuerdo? Es un documental muy bueno para generar debate. Cerramos con la charla debate del doctor Manuel Garrido, que este doctor es el médico coordinador de la red Superando el SIDA, que es una red internacional de personas que no comparten la explicación oficial, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esos son nuestro programa de estos tres días, todo en el Centro Social Ocupado de Casablanca, os esperamos, ¿vale? Estáis invitados porque nos interesa este debate, por eso nos llamamos crítica, porque generamos debate. Muy en la calle Santa Isabel y el metro más cercano yo creo que es Antón Martín o Lavapiés. Pues muchísimas gracias, José. Muchas gracias a vosotros. Para que la gente le dé tiempo a apuntar, vamos a escuchar otro tema de esta plataforma Fundación Robo. Este tema se llama Ascensores a la planta 13 y es una canción escrita e interpretada por Wild Honey. Ascensores a la planta 13. ascensores a la planta 13. Ascensores a la planta 13. Bueno, pues bienvenidas. Buenas tardes, Pablo, Clara. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues venís a hablarnos de los proyectos de huertos urbanos. Pablo, tú participas en la red de huertos urbanos de Madrid. Clara, tú... Sí, bueno, yo estoy más vinculada. Esta es una plaza que es un huerto que también está dentro de la red. O sea, que las dos cosas. Pues si os parece, antes de entrar en estos proyectos en concreto, para la gente que no esté familiarizada con la idea, con el proyecto, ¿qué son los huertos urbanos? Bueno, pues lo que decías tú al principio, es una expresión del interés de la gente por vincularse con otros y utilizar para ello el territorio cercano. Es una expresión de los comunes y hay autores incluso que ya hablan de los comunes vecinales. Los huertos urbanos no dejan de ser comunes vecinales, ¿no? Así por dar una pincelada muy rápida. ¿Cómo y dónde surgen estas iniciativas? Entiendo que por el propio nombre urbanos surgen recientemente en grandes ciudades o cómo... Bueno, tal y como los concebimos ahora sí, pero o sea, la historia del urbanismo ha estado ligada siempre a la agricultura hasta que irrumpe en el siglo XIX, finales del XIX y el XX, un urbanismo, digamos, antirrural. Siempre ha habido huertos en las ciudades o por lo menos en las coronas metropolitanas o en el periurbano. Entonces esto no es inventar la pólvora, está inventada hace mucho, los huertos han estado siempre. Es recuperarlo y además ahora utilizarlos en vez de como un fin productivo, convertirlos en un medio de socialización y de resistencia y de construcción de alternativas. Así que no, como decías, no, por ejemplo, yo me he criado en una ciudad de provincias de que a día de hoy sigue estando completamente llena de huertos en su entramado más céntrico y más urbano. Pero quizá una diferencia pueda ser, si entiendo bien estos proyectos, es que estos huertos de toda la vida, llamémoslo así, sí que sirven para el autoconsumo de población pues excluida de esos procesos urbanos de modernización. ¿Estos huertos sirven para el autoconsumo? ¿Cómo están enfocados? Bueno, yo hablo desde... Esta es una plaza, de la experiencia que yo más conozco. En ese caso yo no lo veo tanto como autoconsumo, porque no sería real, o sea, es un huerto relativamente pequeño para toda la gente que va allí, sino más bien como una experiencia educativa, como si dijésemos. O sea, es más, poder disfrutar de un huerto en un barrio como Lavapiés que un consumo real. O sea, de las personas que estamos trabajando allí o de la gente que no trabaja pero viene de visita y a veces se lleva cosas, normalmente todos tenemos que proveernos de otros recursos a la hora de consumo, pues ya sean grupos de consumo o quien compra en el mercado y ya está. Entonces yo lo considero más como experiencia de poder ver un huerto en mitad de el centro de Madrid que como una experiencia real de autoconsumo. ¿Y cómo se puede participar en ellos? Que si alguien quiere, por ejemplo, conocer más o acercarse un día a participar en estas iniciativas. Pues en nuestro caso, que estamos, bueno, nosotros estamos en la calle Doctor Fourquet, en Lavapiés, y de momento en invierno estamos abiertos, o sea, abrimos los domingos a partir de las 12. Y luego los sábados hay unas chicas de un colectivo que están dando también un taller de movimiento expresivo, o sea que abrimos en invierno sábados y domingos por la mañana. Luego en verano, cuando hay más luz, sí que abrimos entre semana, porque además el huerto necesita regarse más a menudo y tal. Pero bueno, nuestra idea es que se apunte quien quiera, que le apetezca, que se pase por allí o que nos escriba un correo, si quieres luego hacemos un resumen. Perfecto. Final de datos de contacto, y que propongan usos al... Porque en el caso de esta es una plaza, no sé el resto de los huertos de la red, pero la idea no es solo como huerto, sino como espacio público, ¿no? Aspira a ser un espacio público donde hacer más cosas. O sea, que hace poco hemos construido un teatro entre todos, entonces también hay actuaciones de... Pues proyectamos pelis, hay conciertos, o sea, que es más el lugar de encuentro donde el huerto, en nuestro caso, suena un poco mal, pero sería un poco una excusa para que la gente venga. Pero la idea es organizar más cosas. Uh-huh. Que, por ejemplo, en mi caso, yo de huerto sigo sin tener ni idea, pero... Bueno, espera. Es verdad, yo lo admito. Cada vez que me preguntan cosas del huerto, yo de huertos no sé, pero yo te cuento de lo demás. Confiesa, seguro que habéis construido una cúpula geodésica. Bueno, la cúpula geodésica la hemos robado, básicamente. No, estaba en... Vas mejorando, cara. Delincuente total. No, la cúpula geodésica, que nos gusta mucho, no la hicimos nosotras, estaba en Olivar. Y hubo un día de procesión de cúpula que pasó de Olivar a Doctor Fourquet y estamos ahí dándole un uso que seguramente acabará siendo un invernadero, pero bueno, estamos en ello. Pero vamos, que lo que quiero decir es que aparte del huerto hay más cosas, entonces hay gente que se engancha por el huerto y gente que se engancha por otro lado. Yo me he enganchado por otro lado, claramente. Cuéntanos tú en concreto cómo lo conociste. Pues yo lo conocí en internet, por blogs y temas así, y lo conocí cuando de hecho estaba cerrado, porque bueno, el proceso de esta pues, una plaza fue bastante largo, porque ha sido, bueno, fue resultado de un taller que se hizo de Urban Acción de uso temporal de espacios abandonados. El terreno pertenece al ayuntamiento, es un solar que lleva vacío 30 años. Hay muchas leyendas sobre qué era antes, que si una platería, que si tal. Y durante ese taller, durante 3 días, se ocupó, se hizo un huerto, se hizo un campo de fútbol y luego se entró en un proceso de negociación con el ayuntamiento. Y entonces yo conocí este espacio cuando estaba cerrado y hacían desayunos vecinales fuera para pedir que se volviese a abrir. Porque hubo un tiempo que se cerró, se destruyó todo lo que había y por fin se consiguió la cesión temporal del suelo. Entonces ahora mismo estamos en plan, o sea, somos bastante legales nosotros. Estamos... Robo de cúpulas geodésicas aparte, ¿no? Sí, claro, las cúpulas las robamos, pero el terreno lo tenemos. Y entonces yo lo conocí cuando estaba cerrado, luego ya hubo la cesión del suelo y desde entonces ya... Yo antes vivía en La Latina, ahora ya vivo en Lavapiés, con lo cual soy vecina. Y de pleno derecho. Sí, total. Pablo, ¿todos los huertos que integran la red tienen esta relación con las instituciones o hay también espacios ocupados? ¿O cómo es la relación con las instituciones? La inmensa mayoría son completamente alegales, ¿no? Salvo esta es una plaza y otro huerto que hay en Moratalaz, ligado a un colegio, al siglo XXI, que son legales. El resto, y hay, digamos, unos 14 que tengamos nosotros contabilizados como red de huertos oficiales, pero seguramente hay más de 30 en Madrid. Lo digo porque todo esto es una iniciativa y una expresión multidiversa que nosotros tampoco estamos siendo capaces de conocer a fondo, ¿no? Pues la inmensa mayoría son completamente alegales. Una de las reivindicaciones de esta red y por la que nos formamos es intentar sacar de la legalidad muchos de estos terrenos, ¿no? Y a mucha de esta gente que está trabajando. Y ahí está haciendo una labor muy importante uno de los, digamos, de los miembros importantes de la red, que es la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la FRAM, que está de negociaciones desde hace ya más de un año con el ayuntamiento para intentar, no que nos digan lo que hay que hacer, sino que nos dejen hacer, que es lo que le pedimos a la administración en esto, que los recursos y la energía humana ya la ponemos nosotros, ellos, que cedan suelos que ahora mismo están inutilizados y en algunos casos incluso abandonados, que dejen que el vecindario se apropie de ellos, ¿no? A mí hay un aspecto que me resulta muy interesante cuando hablabas del autoconsumo. Creo que no pretendemos a día de hoy, y ojalá no sea preciso convertirnos en lugares de autoconsumo, porque eso sería una mala noticia. Creo que si se habla de sostenibilidad en serio, eso exige reinventar lo colectivo. Y para reinventar lo colectivo en las ciudades, este es uno de los escenarios. No es ni el único ni el mejor, pero es uno de ellos, ¿no? Que la gente que le gusta el contacto con la tierra, y estamos viendo que eso va a más, cada vez hay más gente buscando echar raíces con la tierra y con los demás, tenga un sitio donde hacerlo cerca, ¿no? El que quiera saber cerca de su barrio dónde está el más... Hemos intentado hacer un mapeo, que ya digo, es provisional, pero si entra en el blog de redhuertosurbanosmadrid.wordpress, puede ver cuál está más cerca de su barrio. Ya digo que hay unos 14, digamos, que tengamos contemplados, pero seguramente pasa de 30. Pero hay mucha legalidad, entonces no hay una información muy definitiva. ¿Hay algunas zonas así concretas donde haya más densidad de este tipo de huertos o está la cosa está muy dispersa homogéneamente por toda la Comunidad de Madrid? Está muy dispersa. No, bueno, sobre todo hablamos de Madrid. Hay huertos también urbanos en la corona metropolitana, pero nosotros, salvo en el caso de Alcorcón, que tenemos identificados más, sobre todo hacemos referencia a Madrid. Por dar pinceladas de barrios donde hay, pues uno de los primeros, en el año 2006, en el barrio del Pilar, La Piluca. Hay otro en Adelfa, que está ahí al lado del centro social de Seco, en Vallecas. Hay otro en Ventilla, en Tetuán, en Las Águilas, en el barrio de Latina, en el Lucero. Por no citar, esta es una plaza, o el huerto de la Asociación Ecologista Grama, que está en la Casa de Campo, el huertos universitarios, que es uno de los temas interesantes que están surgiendo en la Universidad Complutense de Madrid, y también en la de Somosaguas, ligado a la Universidad de Sociología. ¿Y en la Autónoma hubo uno que no sé si sigue activo? Yo tampoco lo sé. Sí. Y más, bueno, el patio... Es que el patio paso por delante cuando voy a trabajar, pero me parece que ya no está activo, por desgracia. Sí. A ver si se retoma. Invitamos desde aquí a que la gente se ponga las pilas. Sí, el otro día en las jornadas que se organizaron, uno de los ponentes estaba en el del autónomo. Sí. Y una última cuestión, o bueno, penúltima, o lo que sea, una cuestión que, para enlazar con otros programas que hemos tenido últimamente, vamos ahondando en no solo en la idea de el procomún como un objeto o como una cosa que está ahí, sino, como decía Jairo, como un verbo, como un hecho. O sea, como lo conviertes en común, en un bien común, cuando hay una comunidad de personas que lo usan. ¿Creéis que realmente hay una comunidad, una red de personas que usan ese espacio, ese bien comunal, que lo consideran realmente comunal? No sé si habéis si os habéis parado a plantear estas cuestiones en vuestros huertos o... Yo alguna vez he dicho que es un poco, bueno, suena un poco exagerado, pero para mí lo importante, o sea, yo creo que el huerto no es importante en sí mismo, sino como lo que consigue. Para mí son escuelas de democracia camufladas de algo que tiene gancho para la gente de la ciudad, que es el campo. Hubiéramos podido encontrar otros temas, de hecho hay otros temas que enganchan a la gente y que están relacionados con la horticultura urbana, como son los grupos de consumo. O sea, los huertos, como no te permiten autoabastecerte, sirven de trampolín para organizar tu compra con otros. O sea, son escuelas de democracia en el sentido de la palabra y de transformación y de activismo, ¿no? Sí, bueno, yo lo pude ver un poco más en el tema también de conocimiento, o sea, popular, entre comillas, que es verdad que de repente se crea todo de gente que te empieza a consultar sobre abonos naturales, cómo cuidar tu huerto de manera sin productos químicos y tal, y te das cuenta que hay un montón de gente que controla de temas y al final hay como mucho intercambio de esa información que, no, bueno, a mí me ha sorprendido porque como yo... Estoy un poco fuera de este tema. Pues repetid, por favor, las páginas web para quien quiera tener más información, sobre todo pues, con el tema de la red y esto es una plaza. Sí, esta es una plaza. Tenemos un blog, que es estasunaplaza.blogspot.com. De todas maneras, si lo ponéis en cualquier buscador, sale tanto el blog como el foro, porque tenemos un foro de trabajo que también está abierto. Y funcionamos también por asambleas, que son el tercer lunes de mes. Si hace bueno, las hacemos en el huerto, en la plaza, y si hace malo normalmente nos vamos al centro comunitario Casino La Reina, que está ahí, en la calle La Reina, y el email es estasunaplaza@gmail.com. ¿Y el de la red? ¿La web de la pues red? Pues igual, fácil, redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com y el correo me parece que es redhuertosurbanosmadrid@gmail.com. Todo muy facilito. Además, un apunte para las personas aficionadas al arte urbano, esto es una plaza, es una joya, un museo de arte son urbano. Son obras de arte los huertos urbanos. Y aparte los murales, bueno, que también hay gente que le interesa sobre todo la gestión de esos muros. Y yo solo he dado el ISO 9000 de arte urbano. Seguro, esto es una plaza. Claro, ¿no? Tenemos a Blue, tenemos a Roa, tenemos a los pesos pesados de los artistas urbanos de moda. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y por toda esta actividad tan interesante que realizáis. Y mientras vamos intentando contactar con Xavi, el cuarto común, a ver si nos coge. Es que pensamos que nuestro técnico David es un pulpo, entonces le hacemos llamar y a la vez le pedimos un tema. Entonces a ver si lo consigue. Vamos a escuchar el último tema, que es también muy interesante. Es un tema de hip hop compuesta e interpretada por Diploide, que se llama Fuego. Está grabada entre septiembre y octubre de 2011 en la Casa de K, también conocido como Mike Cucumber, en Valladolid, y en la Casa del Niño, en Barcelona. Las letras y voces las pone Garbanzo, y parte de las letras las toma de la canción Bendita sea mi tierra, que aunque... Qué bien traído, ¿eh? Qué bien traído. Sí, enhorabuena. Que aunque la... cuya autoría, dice en la web de Fundación Robo, está acreditada de la siguiente manera. Popular, adaptada por Camarón. Aquí se readapta, a su vez, por Garbanzo. También el tema que vamos a escuchar, la frase... Poca diversión está sacada de la famosa rima Mucha policía, poca diversión, de Escorbuto. Así que vamos allá con Fuego. Radio Círculo. Yo pretendo a la aldeca, yo en la arena, confianza en el hombre, nunca la tengas. Que con la luz del cigarro, yo y el molino, se me apagó el cigarro, perdí el camino. Se me apagó el cigarro, perdí. Oligarquía y policía, el pueblo es mayoría. El pueblo es mayoría, oligarquía y policía. Intente eso. Participa el ciudadano, levanta la mano. Levanta la mano, participa el ciudadano. Se las dan con queso. Yo pego un tiro al aire, cayó en la arena. Confianza en el hombre, nunca la tengo. Que con la luz del cigarro yo vi el molino, se me apagó el cigarro, perdí el camino. Se me apagó el cigarro, perdí el camino. Por arte de magia, ya ni demagogia. Solo está el bandido, solo está el bandido. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Poca diversión. Oh. Poca diversión. Oh. Prevalecen los decretos y no la ley. Prevalecen los secretos y dices. Muy buena, Xavi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo también odio el hip hop, no te preocupes. Bueno, se me ha oído. Se te escuchaban ahí las meninges ahí, que hacían un poco de ruido, de cortocircuito. Vamos a ver, el último día nos dejaste a todo el mundo y a la audiencia también impactados con lo de los molinillos. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Tienes exactamente 4 minutos, tu tiempo comienza ya. Pues en estos 4 minutos podría empezar a justificarme que no me he preparado casi nada. Bueno, no pasa nada, pues coméntanos qué tal en el curro o bueno, qué tal te va la vida. Pues en el curro mal. Sí. En el curro mal, porque es un curro así más o menos correcto, estable, indefinido. Pero pasa que el contratista, el empresario, sí, pues nos tiene muy poco en cuenta. Y además no respeta persona. Los temas de paternidad y además todo esto, ¿no? Que... Sí, eso aparte. Bueno. O sea, es general, es ese miedo escénico que tiene la gente a decir lo que piensa, uh-huh, porque sabe que si dice lo que piensa va a durar menos que un caramelo en la puerta del colegio. Bueno, entonces a ver, temas sindicales aparte, ¿hay algún tema así en concreto que quiera, sobre que quiera reflexionar? ¿Sobre ese amago de aprobación de la ley SINDE? ¿Ese comunicado de la Asociación de Internautas diciendo nosotros esto ya lo habíamos avisado? ¿Qué quieres comentarnos? Me gustaría profundizar, porque lo leo, os leo, esos flames en forma de Twitter que tenéis. Sí, la verdad que no sé quién lleva la cuenta de comunes, pero es un auténtico troll, vamos a tener que darle un correctivo muy serio. Es divertido ver desde fuera, porque yo muchas veces, como también he dicho alguna vez, saco las palomitas y me pongo a leer, no digo nada. Sí. Pero pues, os leo y me gusta. Bien, venga, pues haznos si quieres unos extractos de los mayores troleos desde la cuenta de comunes. Galex me mira con cara de odio, pero bueno, no pasa nada. Estos últimos 2 días, tema renta básica, tema el precariado, eso de decir que los trabajadores, que la organización social en torno al trabajo pues es muy rancio y del 19, a mí me parece como mínimo curioso, ¿no? Más allá de que pueda haber situaciones en las cuales gente que se dice o que ejerce o que cobra de sindicalista o que va por la vida de sindicalista no dé un palo al agua ni en el curro, ni en el sindicato, ni en ningún sitio, ¿no? Pero... ¿Tú estás a favor o en contra de la renta básica, Xavi? Mójate aquí públicamente. Yo, como un ideal de... Yo por ser un pringado de esta sociedad, quiero una parte de la tajada en el momento actual en el cual hay más dinero que nunca en la historia, pues no estoy en contra. Lo que sí que me hace ruido es cuando... Me hace ruido es una metáfora de decir cuando me chirrían las cosas... Es una traducción literal del catalán, ¿no? Lo hemos notado, Xavi, no pasa nada. Nosotros con las lenguas vernáculas somos muy respetuosos, sobre todo en antena, fuera ya... Es una expresión que utiliza un amigo argentino. Uh-huh. Hacer ruido es como me chirría algo. Sí. Y cuando me hace este ruido es cuando se desliga de cualquier cosa material. O sea, cuando se pasa de posmo. Y entonces ya no hay ni clases, cuando va asociado a un discurso de ya no hay clases, ya no hay historia, a mí es cuando me da miedo, porque decir, o sea, reclamar la renta básica puede ser un apéndice de un ultrafascista que piense que esto lo arreglamos todos como haría un taxista, con todo el respeto hacia el gremio de taxistas, pero todo el mundo sabe que un taxista te arregla el mundo en una carrera, ¿no? Y entonces pues a mí es cuando me da cierto miedo cuando oigo que las categorías históricas que han costado sudor, pensamiento ajeno, pues se las pasa a la gente por el arco del triunfo, ¿no? Yo he estado en alguna charla así de gente de la universidad nómada y tal. Sí, 10 segundos, ¿sabes? ¿Nos quedan? Que dan pavor ver cómo remezclan a E.P. Thompson, ese gran señor que pensaba que la clase... trabajadora existe, pero a veces no tiene conciencia de. Okay, Xavi, pues otro día si te parece indagamos un poco más en todo esto. También podemos hablar de un artículo del Mundo Today que era muy interesante, hablando de la Asociación de Víctimas del taxismo, perdón. Sabes, vosotros taxistas sois los terroristas, yo también soy de esa opción política, pero ya lo hablamos con calma en otros programas, ¿de acuerdo, Xavi? Un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Chao. Pues hasta aquí ha sido el Comunes de hoy. Muchas gracias a todo el mundo. Se nos acabó el tiempo. mañana me despierta la sensación.